Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Posquam lavavi, Iesus pedes discipulorum dixit eis. Amen, amen, dico vobis. Non est servus maior dominus suo, neque apostolus maior eo, qui misit illum. Si ec scitis, beatis estis, si facitis ea. Non de omnibus vobis dico, ego scio, quos elegerim sed ut impleatur scriptura, qui manducat meum panem, levavit contra me calcanium sum. Amodo dico vobis priusquam fiat, ut credatis, cum factum fuerit quia ego sum. Amen, amen dico vobis, qui accipit, sicquem misero me accipit, qui autem me accipit, accipit eum, qui me misit. Verbum Domine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos en esta novena preparándonos para el 13 de mayo, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, aceptando todo lo que ella nos ha dicho, conociendo los misterios y todo lo que allí encontramos como signos, símbolos, los sacramentos, las verdades que se renuevan, nos enseñan. Esta fiesta será el 13 de mayo, a las 3 de la tarde será la ceremonia con la misa solemne. Y el día siguiente, 14, el Papa nos invita y nos pide también nuestro arzobispo. Dice el arzobispo: sigamos incrementando la oración, tengamos en cuenta para esto la invitación del Papa Francisco para el mes de mayo, de intensificar la oración. Pidió el Papa todo el mes de mayo lo que estamos haciendo aquí también. Estamos intensificando nuestra oración, especialmente a la Santísima Virgen María, pide el Papa, con el rezo concreto del Santo Rosario, ya sea en familia o en lo personal. Y dice el obispo: redescubramos y saboreemos la belleza del rosario. Especialmente el Papa nos ha pedido que el próximo 14 de mayo hagamos una jornada de oración, ayuno, penitencia y obras de caridad. Así que para el 14 los invito todos nosotros como familia Frisidín y con religiosos y laicos, vamos a hacer ese ayuno, penitencia, más oración y obras de caridad. Y también decirles a todos los que nos están escuchando que antes del 13 de mayo, ya comenzamos la preparación para la consagración a los corazones de Jesús y María. Y esta misa y todas las que estamos celebrando van a ser por las personas que nos están siguiendo. Se han saturado todos los grupos del WhatsApp, pero vamos abriendo nuevos grupos. Así que si por ahí encuentran que está saturado, esperen un poquito y abran un poquito después para encontrar nuevas opciones de ingresar. Y yo les pido que también ustedes mismos se abran a su vez posibilidades que otros puedan sumarse al teléfono de ustedes. No sé cómo se puede hacer, pero ramificar para que la mayor parte de las personas se consagre a los corazones de Jesús y María. Tenemos serios motivos para hacerlo este año. Uno, porque coincide el centenario de Santa Margarita, como lo habíamos dicho, de su canonización. Estamos en el año jubilar de Santa Margarita, justamente por su canonización, recordando el Sagrado Corazón, y va a ser de manera especial. Ella fue canonizada el 13 de mayo, también Día de la Virgen de Fátima, de 1920, por el Papa Pío II. Entonces, tenemos buenas razones para que este año hagamos las dos consagraciones, el del Inmaculado Corazón y el Sagrado Corazón. Segunda razón muy importante es que estamos pasando por un momento muy difícil en la historia. Es un momento dificilísimo, no porque haya una pandemia. La pandemia es un mosquito más entre tantos mosquitos que hay, ¿verdad? Tantas enfermedades que hay. Claro, esta da miedo porque es una nueva. La cantidad de víctimas no ha superado muchas otras enfermedades, pero es nueva y por tanto da miedo. Y es contagiosa, rápidamente contagiosa. Pero el pecado también es un problema. Y es el principal problema que nos aqueja a nosotros desde hace tiempo, y estamos sumergiéndonos en el pecado más que nunca. El problema que estamos viviendo es que nos estamos sumergiendo en el pecado. Estamos oscurecidos, en tiempos de oscuridad, aunque algunos piensan que no, tienen derecho a pensar que estamos en tiempo de luz. Yo pienso que estamos en tiempo de oscuridad. Y en tiempo de oscuridad hay que rezar mucho, hacer más penitencia, refugiarnos más que en nuestras casas. No digo que no hay que estar en la casa, pero más que refugiarnos en nuestras casas, refugiarnos en los corazones de Jesús y María, porque nosotros tenemos fe. Más que refugiarnos en la ciencia, más que confiar en la mano de un médico, nosotros, no digo que no hay que confiar en la ciencia, tampoco digo que no hay que confiar en el médico, digo que más que eso, nosotros ponemos principalmente nuestra confianza en Dios. Porque dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, no digo que no hay que confiar, solo digo que la confianza la merece Dios, plenamente Dios y la Santísima Virgen. Estamos hablando de estos dos corazones y estamos preparándonos. El regalo más hermoso que Dios nos ha dado en Fátima es confirmarnos y hacer solemne lo que siempre se ha tenido en la Iglesia, es el amor a la Santísima Virgen, pero se ha hecho oficial. Él quiso que oficialmente se proclamara eso y que la Iglesia aprobara a Fátima, que la Iglesia le aprobara a Fátima. Entonces se está aprobando una devoción como también la de la Divina Misericordia. Ambas están aprobadas por la Iglesia, no solo aprobadas, sino que hay iglesias ya. Hay capillas de Fátima, de la Misericordia, eso se metió en la liturgia, eso es parte de la fe del pueblo, ya es parte de la fe. No se puede sacar, ¿verdad? Porque lex orandi, lex credendi. Es decir, lo que la Iglesia ora, reza y tiene en el culto litúrgico, lo tiene por creído, por creencia, es parte de su fe. Lo incorpora la fe. Cuando la Iglesia nos da un santo, o nos da una memoria, o una solemnidad o fiesta como la Inmaculada Concepción, o como la Santa Cruz, etc., nos está confirmando con eso la veracidad de dicha fiesta. Entonces, tenemos el corazón inmaculado, que es el regalo enorme que nos ha dado el Señor para que a través de ella lleguemos mejor a Cristo. Cuanto más amemos el corazón de María, más amaremos el corazón de Jesús. Cuanto más nos metamos en el corazón de María, más estaremos en el corazón de Jesús. Y recordamos muy bien que el cordón que une a la madre con el hijo es el Santo Rosario, que es un cordón vital, vital. Es más vital el cordón en el orden espiritual que en el cordón, que en el orden natural. ¿Qué pasaría si en el orden natural nosotros cortáramos el cordón que une a la mamá con el niño? Se muere el niño, se muere. Empieza a perder su fuerza y se muere, porque es vital, es lo único que lo sostiene vivo, ese cordoncito. ¿Qué pasaría si nosotros cortamos el vínculo con la Santísima Virgen? Vamos a morir, vamos a morir. Ella no nos puede ayudar. Por eso ella había dicho a Francisco, el pastorcito Francisco Marto, que tenía que rezar muchos rosarios, porque ella quería hacer una obra formidable en ese niño. No quería que se quedara privado ese niño, porque yo creo que sí podía haber llegado al cielo. Pero la Virgen María quería que él rezara más, porque ella quería actuar más en él. Y transformó ese niño en un gran contemplativo, en un niño verdaderamente maravilloso. Porque era un chico que le costaba rezar, era un chico un poquito rebelde en la casa, los papás tenían que insistirle mucho para que recen, acortaba la oración, estaba un poco disipado. Pero cuando empezó a ver a la Virgen, y cuando la Virgen le dijo eso, empezó él a rezar el rosario y la Virgen pudo meter en el corazón de ese niño sentimientos distintos. Él no se daba cuenta cómo iba creciendo y tal vez murió pensando que era un pecador como siempre. Nosotros sí lo advertimos, que lo vemos de afuera. Un poco cuando un niño va creciendo, él no ve que crece, la mamá tampoco ve que va creciendo, porque eso no se observa, las plantas tampoco se ven que crecen. O sea, no veo yo en el momento que va creciendo. Solo que a los pocos días comparo y veo que la diferencia, pero lo veo por tiempos así. Entonces, ellos no se daban cuenta del crecimiento. Nosotros tampoco nos damos cuenta cuando rezamos el rosario que estamos siendo alimentados, no nos damos cuenta. Solo que después que termino el rosario se me ocurre hacer una cosa buena, hermosa, y no me di cuenta que fue porque recé el rosario. O, rezando el rosario, después pude superar un problema a los años, sin dormir. Pero yo no me di cuenta que fue porque recibí la gracia en el Santo Rosario, una gracia especial para eso. Entonces nosotros tenemos que rezar el rosario con mucha fe, sabiendo que es el vínculo que nos une a la Santísima Virgen y es lo que nos alimenta de ella. Recordemos que para ser otros Cristos, como dice San Pablo, y para decir ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, yo tengo que vivir de María. ¿Qué es vivir de María? Comer su carne y comer su sangre. ¿Qué está diciendo? Y beber su leche. ¿Qué está diciendo, Padre? Y bueno, ¿acaso Jesús no hizo eso? ¿No comió de su carne, no bebió de su sangre y no tomó de su leche? Sí. ¿Cómo podemos nosotros comer de su sangre, beber de su sangre, comer de su carne y alimentarnos con su leche? ¿Con el cordón? ¿Con el rosario? ¿Con la devoción a ella, con la consagración a ese Inmaculado Corazón para que quede abierta en nosotros toda la acción de Dios? O sea, el alma se abre a la acción de Dios, como la flor se abre al sol. Viene el sol y se abre una flor. Completamente se abre para que el sol la impregne. Así el alma tiene que abrirse al corazón inmaculado para que ella lo invada de su presencia. Entonces, Cristo se alimentó de ella, pero ella se alimenta de Cristo. Entonces, yo también me alimento de la Santísima Virgen. No está mal decir eso. Nos alimentamos de ella. Ella es mi madre. Me alimento en el orden espiritual. Pero ella me da el alimento. Ella es la madre auténtica y verdadera. Pero además es la reina de los cielos y de la tierra, mediadora universal de toda la gracia. Todo viene por ella. Cristo hace pasar todo por ella. Hizo pasar la encarnación, hizo pasar la redención. Entonces, estamos unidos y preparándonos a esta consagración de los dos corazones en un momento histórico importantísimo, muy importante. Yo veo cosas que creo que cualquiera se da cuenta, que no estamos en un momento histórico común y corriente. Eso lo ve cualquiera. Estamos en una situación donde tengo 59 años, nunca viví jamás en la historia una situación así, donde estamos encerrados por miedos, porque hay una enfermedad que es una pandemia que agarró a todo el mundo, es la primera vez que sucede así. Entonces es algo único, algo distinto, ¿verdad? Estamos. Y también no es, repito que el problema no es el coronavirus, es un problema más entre tanto. Hay un problema de fondo, aunque me digan que yo veo visiones, o que yo estoy loco, o qué sé yo, pero eso se palpa. Palpamos algo distinto, palpamos que hay algo a nivel internacional, que hay cosas extrañas, que tenemos que tener cuidado, no ser ingenuos, porque nosotros tenemos que iluminar, no nos tienen que iluminar los demás. El mundo no nos puede iluminar. Yo tengo que iluminar el mundo con la luz de Cristo, pero yo no tengo que recibir luz del mundo, porque el mundo no tiene la luz de Cristo. Entonces las orientaciones que me vienen, yo tengo que tener precaución. Yo tengo que tener mucha precaución de las indicaciones que me llegan, que parten del mundo. Porque si yo no tengo discernimiento, entonces mi luz, que es la de Jesús, se va a apagar. Y la luz del mundo nos va a invadir. Y así como hay una paz que no es la paz de Cristo, que es la paz del mundo, hay una luz, que es una luciérnaga al lado del sol, pero es una luz que intenta apagar ese sol que es Cristo. Vamos a pedir la gracia a la Virgen María, nos conceda fortaleza, oración, penitencia, discernimiento. Oración, penitencia, discernimiento. Continuo, para no ser engañados, para no tropezar y no caer en el pecado. Que así sea.